Muy buenas tardes, bienvenidos al último programa del año, otra semana de rock y empezamos de menos a más, pero con una cantautora rockera aragonesa, Isabel Marco, El sabor de los sábados. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. De tercera, mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues cómo no, despedir el año, comenzar el último programa de este año, de este 2023, que ya se nos marcha, con una banda asociada de Asalto Mata RadioRock.com, en concreto con Isabel Marco, la que fuese vocalista, cantante, compositora del grupo aragonés Insolencia. Soñando Alto se llama su cuarto disco en solitario y hemos escuchado El sabor de los sábados. Ha ido cambiando de registro respecto a lo que era Insolencia y este disco en concreto es producido por Pablo Martínez de Desacato. Como ya habéis escuchado en la careta de presentación, estamos otra semana de rock, todos los martes de 7 a 8 de la tarde y tampoco descansamos ni siquiera en estas navidades. Así que vamos a estar hasta las 8 de la tarde dando buena cera con rock, con música alternativa, también con algo de fusión hoy, ¿no? Porque estamos en unas fechas más festivas, más de bailotear, de celebrar. Y ya lo sabes, 107.5 todos los martes de 7 a 8 de la tarde, www.radioenlace.org, o escúchanos a través de tu dispositivo móvil, de tu tablet, en la app TuneIn, busca Radio Enlace, y los martes de 7 a 8 nos escucharás a nosotros el resto del día, el resto de la programación de Radio Enlace. Pero recordarte que los miércoles a partir de las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com y en la aplicación de dicha plataforma, también felices fiestas y feliz entrada en el 2024 para los oyentes de esta plataforma. Y desde hace ya algunas semanas sonamos los sábados a las 12 de la tarde en localdelrock.com. En el programa de hoy, aparte de escuchar buena música, tenemos aquí a tres invitados, a tres oyentes del distrito de Hortaleza, de la zona de Canillas, que bueno, pues que han venido a conocer cómo se hace el programa, y entre ellos dos oyentes jóvenes que nos han seleccionado también alguna canción y que bueno, pues han venido un poco a conocer eso que parece que los niños y los jóvenes de hoy en día no saben muy bien qué es, que es el mundo de la radio, aunque en este caso es radio comunitaria, radio alternativa. Y antes de entrar en materia, pues recordarte que estamos en Facebook, con mi Facebook personal, Javier del Valle, con la página de Otra Semana de Rock. También estamos en Instagram y en X, o lo que se llamaba antes Twitter. Ahí puedes buscar Otra Semana de Rock y vamos actualizando contenidos. Y si nos quieres escuchar en diferido o repasar los últimos programas y las entrevistas que hemos hecho aquí en Radio Enlace, en los estudios de Radio Enlace, los podcasts están en Spotify, en iVoox y también en asaltomataradiorock.com. Vamos con nuestra agenda de conciertos navideños que te recomendamos desde estos micros, como por ejemplo este próximo jueves 28 estará Star Mafia Boy en Barracudas. Viernes 29 de diciembre, concierto, triple concierto de rock urbano en Gruta 77 con Surco, Mala Madre y Cuatro de Copas. Y vamos al sábado 30. Antigua estará en Barracudas, concierto de Navidad con entrada gratuita hasta completar aforo. Ya sabes que la semana pasada entrevistamos a dos de los miembros de Antigua, en concreto a Marco y a Juan Olmos. Fat Bottom Boys, banda tributo a Queen con algunos miembros de Dry River, estarán el sábado 30 actuando en Copérnico. Ya sabes que es un grupo tributo a Queen. Y viernes 29 y sábado 30, Scorzo, que luego los escucharemos, estarán en Moonlight. Más conciertos para despedir el año, como el de Rock con Eñe, que estarán en Parla, en Conchita Amores, ya sabes, tributo al rock español de los 70, los 80 y los 90. Y en la Sala Boot, descarga de punk rock con Caos Urbano, Brigade Loco y Kamikaze. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Tenemos aquí a Irene, a Héctor y Paco, que es un poco de espíritu joven, pero bueno, un poco menos joven que ellos. Así que voy a subiros los micros. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Hola chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. A ver, acercaos bien a los micros, ¿vale? Héctor e Irene, vosotros, ¿qué contacto habéis tenido con la radio? ¿Habéis visitado alguna vez? ¿Era la primera vez que veníais a unos estudios? Pues esta es la segunda vez que vinimos a la radio. Ajá. Hemos visitado la radio en un pueblo de Toledo llamado Cabeza Mesada. Ajá. La radio de allí mismo, y visitamos el estudio y nos lo enseñaron así un poco. Muy bien, pues no sé, ¿qué impresión os ha dado esta emisora respecto a aquella? ¿Qué diferencias veis? Esta es más pequeñita, pero más acogedora. Sí, sí, sí. Y la verdad es que son bastante parecidas, solo que la otra tenía como un poco más los equipos así más grandes, pero esta también tiene un buen equipo, como he podido ver. Bueno, tú que eres experto en todo tipo de cosas electrónicas, te tenemos que reclutar, si no para hacer un programa, para ayudarnos a mantener los equipos técnicos. Así que contamos contigo, ¿eh? Pues yo encantado. Irene, cuéntanos, ¿qué relación tenéis con la radio? Supongo que en vuestra casa sé de buena fe que se escucha la radio. Sí, se escucha mucho. Nuestro padre, que le gusta mucho la música, y siempre ponemos la radio. Ajá. Y siempre que estamos en el coche escuchamos la radio, y también escuchamos esta emisora los martes. Sí, sí, sí. Bueno, no sé cuál de los dos habéis escuchado a La Trampa para poner una canción y escuchar a La Trampa. ¿Eres tú, Héctor, no? La Trampa. ¿Por qué has escogido La Trampa? Pues es un grupo que me gusta bastante. Desde que éramos pequeños, cuando íbamos de viaje en coche, viajes largos, nuestro padre nos ponía canciones de La Trampa y se me han quedado grabadas, y recuerdo la letra, y pues me gusta mucho escucharlas y recordar viejos tiempos. Los viajes de verano hacia la playa, les ponía música. Ajá. Para que se entretuvieran, y entre ellas pues La Trampa. Y música española. Acércate y Bésame es un clásico del pop español. Pablo Perea, que sigue ahí en los escenarios, hace poco estuvo presentando no sé si disco, supongo que cantaría esta canción. Aquí hay, en Hortaleza, hay un grupo que se llama H's, que la incluye esta canción en su repertorio, entre las versiones que hace. Así que vamos a escuchar La Trampa, Acércate y Bésame, la canción original del conocido grupo. Quema la piel, siéntate aquí a mi lado, me gusta tenerte cerca de mí, y yo te bajaré las estrellas si tú apagas mi sed, porque hoy me siento solo entre la multitud, y si hay alguien que pueda entenderme, ¿quién sino tú? El cielo está bajo nuestros pies. Dime que lo estoy soñando, dime que sientes lo mismo que yo, y entonces buscaré el paraíso en tu habitación. Nena, ¿qué estás esperando? Si no tenemos nada que perder, y otra vez estoy temblando sin querer, porque hoy me siento No sé si os apetece profundizar un poco en lo que está haciendo ahora mismo Pablo Perea de La Trampa, tantos años después, ahí sigue la música, y hace aproximadamente poco más de un mes, el 10 de noviembre, subió a las redes este videoclip de esta canción que se llama Ver para Crecer. Volver a renacer una vez más y respirar pura calma, pura luz, un instante de plenitud, viento tibio, luna azul, como un niño que se pierde en el mar, mirando cara a cara al temporal, caminar, no mirar atrás. Que duele más con el alma abierta. La verdad es solo una ficción para aprender la lección. Y dialogar calma, pura luz, un instante de plenitud, viento tibio, luna azul, como un barco que se pierde en el mar, mirando cara a cara al temporal. Caminando, no mirar atrás, la nostalgia duele más, con el alma abierta. Tremendo chorro de voz, ¿no? El de Pablo Perea, a menudo, ¿eh? ¿Qué opináis? Tremenda voz. Pues la verdad es que sí, con lo mayor que se está haciendo y la voz que tiene. Yo lo he visto en directo a ese hombre con una guitarra y la voz y te dejaba impresionado. Hace poco estuvo presentando canciones en la Sala Nazca. También le vimos en el 30 aniversario de Así Suena el Rock, un programa de aquí. Participó en la fiesta 30 aniversario. Y bueno, pues digo, pues vamos a ver qué cosas está haciendo el que fuera líder de La Trampa. Vamos a continuar y vamos a ir hacia música un poco más movidita, pero sin ser guitarrera, plenamente rockera, y nos vamos con una banda que lleva ya 20 años desde Barcelona. En esto de la fusión, lo han conseguido casi todo, y vamos con La Pegatina, Dolce Far Niente, que es una expresión italiana que define el placer de no hacer nada. Escuchamos a La Pegatina. Som la prova del delicte, m'ha amagat epifanies. No hem forçat la màquina ni hem acabat amb la desídia. Som esclaus d'una vida no viscuda i de l'era del suflé. Esperàvem que hi hagués algú que ho fes diferent. Però ara fa calor i segur que serà millor un dolce far niente. E così come si sente, come un dolce far niente. Sarà millor. Hem volgut ser les dues cares de la mateixa moneda. Sentir que se'ns escolta per sentir que se'ns ofega. Ara que l'aposta és tocar a terra i ser feliç amb el que tens, ja no sabrem com domar aquest pas del temps. Però ja fa calor i segur que serà millor un dolce far niente. Così come si sente, come un dolce far niente. Però già fa calor e segur che sarà migliore. De trencar llances i d'anar contra el corrent, canviarà l'obsessió pel fer i el ser. Un dolce far niente, è così come si sente, come un dolce far niente. Pues celebrando 20 años cantando en catalán, la banda de Barcelona, de la provincia de Barcelona, La Pegatina, y nos vamos a Granada con otro grupo de fusión que está arrasando y que, por cierto, va a actuar durante 2 días este fin de semana en Madrid. Hablamos de Escorzo. Esta es la historia de amor entre la luz y la sombra. La noche enciende una vela, el diablo se asoma. Cada sol, cada estrella, cada una lloran al atardecer, inmensa locura. Sentada estaba la luna en un patio de butacas, inició la ceremonia, el diablo con maracas comenzaron a bailar tristes y antiguas canciones, las más bellas melodías a mi oído las mejores. Perfumes sin flores maquilla su cara entre bambalinas, luna enamorada. El diablo esconde sus patas de cabra. Llegó entre tiniebla fumando un cigarro, comienza la danza. Tremenda la calidad de Scorzo, banda que si bien pues no es rock en el sentido puro, pero sí que confusión de estilos, últimamente acercándose mucho a los sonidos latinos. Su último disco, Historia de Amor y Otras Mierdas, hemos escuchado El Diablo y la Luna, y es en un disco en el que han colaborado, entre otros, Rosalén, La Pegatina o Francisco el Hombre. Y vamos a pasar al siguiente tema, que ha sido elegido por Irene, un tema de básico. Irene, ¿por qué has elegido este tema de básico? A ver. Bueno, cuando fuimos a un concierto en la sala Silicona, tocaron un montón de canciones, pero esa me gustó bastante y también mi padre nos la pone mucho de cuando éramos pequeños. No es su padre. Sí, sí, que sí. Nos pone buena música. La de la mochila azul, claro, es que eso era una canción infantil de nuestra época, ¿no? De Pedrito Rico. Ajá. Sí, sí, sí. Pero que se... Sí. De, una canción mexicana, tradicional, pero que... Era una ranchera, que era un niño chiquitillo, pues hizo una versión, vamos, fue en España fue famoso, famoso, famoso, vamos. Todos los niños y las niñas estaban locas por él, con su sombrero y su... Mira, hace poco estuve yo... hace ya un tiempo estuve yo... intentando conseguir una copia de ese disco de rancheras de básico, está totalmente agotado. Si le pides cualquier otro disco de los que han publicado, tienen copias, pero copias físicas de este, imposible encontrarlos. Ha tenido un éxito tremendo. Que por cierto, Arturo Fernández, el vocalista, es vecino de este barrio y bueno, ha visitado este programa un par de veces, siempre muy agradable. De hecho, el primer acústico después de la pandemia que se hizo aquí en este programa lo hizo Arturo, y bueno, pues tenemos muy buena relación con Arturo y disfrutamos mucho de aquel concierto. Esperamos que pronto puedan hacer esos conciertos destinados a los chavales. Todo, cuando subió el hijo de uno de ellos a tocar la batería, era un fenómeno. Sí, sí, sí, sí. Pues ahí tenemos a Básico, que no sabemos nada de ellos, que deben de estar un poco parados, pero que seguro que les picará el gusanillo y dentro de poco se dejarán caer por los escenarios o grabarán nuevas canciones. Pero vamos a recordarlos en esta línea de mestizaje y de fusión con la de La Mochila Azul, la canción elegida por Irene. Así que vamos con Básico. ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó grande. Se enojaba. Y fumando marihuana. Sus colores, las hojas de un cuaderno, dice amor entre borrones. Yo quisiera mirar en su pupitre, porque si ella ya no vuelve, mi salón será muy triste. Pues tenemos de fondo la siguiente selección por el padre de las criaturas, por el señor Paco, que nos ha elegido a Carlos Goñi en su faceta más rockera, ¿no? Porque Carlos Goñi tiene muchas facetas, tiene su faceta de pop, su faceta de canción de autor, su faceta más acústica, con la cual logró gran fama, ¿no? Me encantan las letras, sobre todo los de este hombre. Buen letrista, historias, pero que son películas, sus canciones son películas, son historias. Yo lo vi hace poco en la fiesta de Barajas, se te pone en la piel de gallina de lo que canta el tío. Esta canción es más desengrasante, más para bailar, más... Sí, es la faceta un poco más rockera, porque también él ha estado girando con formato trío en su vertiente más rockera. Básico. Más al estilo de Bruce Springsteen, a la española, por decirlo así, pero una trayectoria impecable y grandes canciones, sobre todo las de Carlos Goñi con su Revólver. Así que ese viejo rock and roll, ¿no? Haciendo honor a tu programa de rock and roll. Pues rock and roll, nos vamos a ir endureciendo y parece mentira, pero Revólver con esa faceta más guitarrera, lo escuchamos desde el principio. Encuentro el alma en lo que se hace hoy. Me gusta consigo ver que hubo un pasado mejor con ese buen y viejo rock and roll. Aún me gusta el viejo rock and roll. Es de esa música que parte en dos. Consigo ver que hubo un pasado mejor con ese buen y viejo rock and roll. Aún me gusta el viejo rock and roll. Es de esa música que parte en dos. Consigo ver que hubo un pasado mejor con ese buen y viejo rock and roll. Aún me gusta el viejo rock and roll. Es esa música que parte en dos. Pues endureciéndonos, y ahora en el mundo del rock alternativo, Rojo 5, banda procedente de la provincia de Toledo, novedad, este es su nuevo disco, Cartas Náuticas, que son la representación de un viaje personal como un cuaderno de bitácora para aprender a navegar por la vida. Y para despedirnos vamos a recordar a uno de los grandes que marcó el inicio del rock urbano en España, en concreto a Leño. Pero antes vamos a despedirnos de estos invitados tan especiales que hemos tenido. Muchas gracias por haber venido, por vuestras aportaciones. Gracias a ti por invitarnos. No sé cómo ha resultado la experiencia, si podemos contar con vosotros como colaboradores o no os apetece. Yo creo que sí, de vez en cuando nos tienes que invitar a venir, pero con algo de tomar, una cervecita o algo, y venimos. Claro, claro, eso está hecho, una cervecita y algo para picar. Una cervecita, unos refrescos y algo para picar. Así que muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Irene. A ti, muchas gracias. muchas gracias, espero que os haya gustado. ¿Qué te ha parecido, Héctor? Pues bastante bien, me ha gustado mucho estar aquí y escuchar las canciones y todos los grupos tan buenos que has puesto. Uh-huh. Así que me ha encantado. Bueno, pues muchas gracias, porque yo pensé que a lo mejor ibas a ser un poco tímidos por aquello del micro. Que... Estando delante de ti no hay vergüenza, estamos en familia. Bueno, en familia nos está escuchando todo el distrito de Hortaleza y parte del extranjero. Pues felicitamos a todos los de Hortaleza, que tenemos toda la familia allí. Muy bien, pues felicitamos a los oyentes de Hortaleza y de todos nuestros oyentes. Una feliz entrada en el 2024, también feliz salida de lo que nos queda de 2023. Y bueno, pues nos despedimos con un grupo que se llama Leño, que tenía este tema llamado Castigo en su primer disco. Lo hemos rescatado del propio vinilo digitalizado. Y bueno, pues que son actualidad, porque uno de los grupos que últimamente los tributos tienen más éxito son los que tributan a Leño o canciones de Rosendo Mercado. Leña al Mono, que estuvo el pasado 23 de diciembre celebrando 45 años de historia de Leño, y que el 30 de diciembre estará en Barcelona, 19 de enero en Sevilla, con un montón de invitados especiales. Con Leño despedimos este año, en el 2024 más. Gracias por la escucha.